Bueno, hola a todos. Somos Ricardo Caballero y Alejandro Martínez. Y esto es Opinion League. Esta semana vamos a tratar sobre las apps como sistema operativo, como un módulo separado, ¿no, Alejandro? Sí, bueno, la idea es quizá partir un poco con estas noticias de, bueno, la novedad de iOS 6, que ya no trae YouTube, que ya no trae la aplicación de mapas de Google. Y bueno, con esto nos ha venido un poco a la cabeza que, claro, que todas las aplicaciones nativas que tienen, por ejemplo, iOS, no se pueden actualizar, o sea, Apple no las actualiza. No, de hecho, algunas de ellas llevan inalteradas, creo que prácticamente desde su lanzamiento. Sí, sí. Bueno, a calculadora le van actualizando el icono. Ah, un detalle. Un detalle. Que cuando ya sabes dónde está, la pierdes de vista. Sí. No, es un tema muy interesante. Yo personalmente creo que eso fue o ha sido una mala idea desde el principio. Creo que eso se debería haber planteado muchísimo mejor, ya que con el tiempo en el que sale un sistema operativo a otro, muchísimas de las aplicaciones deberían de tener actualizaciones. Sí, porque aunque tengamos sistema operativo cada año, un año es mucho tiempo para una actualización. Quizá para un sistema operativo es poco, pero para una actualización de la aplicación es mucho tiempo. Sí, bueno, un año en circunstancias normales debería ser poco para un sistema operativo, pero ya sabemos que iOS de una versión a otra tampoco es que cambie gran cosa. No. Entonces, yo creo que un buen tiempo para la actualización. Sí. La verdad es que el tema de la aplicación de YouTube y de iOS, bueno, de los mapas nuevos de iOS 6, ha revolucionado bastante el panorama. Yo personalmente, aquí en Granada, los mapas, bueno, sí, un poco más pobres, pero las calles en general suelen estar bastante bien, no así los locales, pero y para alguien, creo, un usuario normal, no de una aplicación de mapas, creo que son suficientes. Sí, yo todo el revuelto que ha habido, que si muchos lugares están muy mal colocados, la verdad es que, bueno, supongo que esto, hablando específicamente de mapas, pues supongo que Apple está trabajando diariamente en ello, que lo están actualizando, digamos, en vivo y en directo, y que seguramente cuando ha salido la noticia ya a los minutos ya está actualizado, porque personalmente ninguna de las cosas que se ha dicho yo las he buscado inmediatamente al salir la noticia y ya estaba actualizado. O sea que por esta parte no sé. Pero es lo que hay que decir, que sí, que YouTube, la aplicación de YouTube no se actualizaba, era muy, era decente, te daba lo que prometía, ¿no? Pero claro, ¿cuándo lleva sin actualizarse desde la primera versión? Pues sí, prácticamente. Yo la verdad es que no soy un usuario activo de YouTube, lo uso muy, muy, muy, muy poco. Entonces, la verdad, en el iPhone rara vez he tenido que tirar de ella, entonces la verdad es que, como si tuviese una o 15 actualizaciones, yo la iba a usar pocas. Pero sí que es verdad que otras aplicaciones que sí que vienen de serie, por ejemplo, Mail me parece una aplicación que debería de actualizarse muchísimo más a menudo. El tema ahora de iOS 6, que las firmas personalizadas para cada cuenta, yo creo que eso no es que debería llegar ahora, es que debería llegar hace mucho. Sí, claro, al tenerlo directamente en el sistema operativo, pues va entiendo la excusa de retardar las cosas. Y es eso, y te lo anuncian como novedad cuando te anuncian el sistema operativo. Pero es eso. No sé hasta qué cierto punto eso sale a cuenta, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema de YouTube, yo tampoco soy un usuario muy activo, pero sí ha habido una temporada que, bueno, siguiendo vídeos de gameplays y, bueno, esta gente que se graba jugando y tal, me aficioné mucho. Y ya somos dos. Lo que pasa es que a mí me gusta verlo a 720p en una buena pantalla. Sí, sí. Pero bueno, yo lo utilizaba en el iPad. Y bueno, me tomaban el iPad y claro, a veces que lo utilizaba en el iPhone cuando estaba en el tren o así, era un palo porque tú tienes tus suscripciones a la gente y tal, a la gente que sigues en YouTube y luego en la aplicación del iPhone es un palo buscarlas y todo. Al final acababa usando yo la web nativa, la web de YouTube, o sea que iba bastante mejor, ¿no? Volviendo un poco al tema de los mapas, hay un mapa que se llama The Amazing iOS 6 Maps, que creo que pone un poco todas las cagadas en base a los nuevos mapas de Apple, y es interesante, la verdad, si alguien le quiere echar un vistazo. Sí, pero es lo que comentamos, que eso está actualizándose en vivo. Yo soy el primero que lo entiende y que es muy nuevo y no se le puede exigir la misma calidad que tienen los mapas de Google, la verdad. Sí, sí, está claro. Habrá que darle un tiempo para que se pongan al día. Pero personalmente lo llevo usando desde las primeras betas y a mí me ha ido perfecto. Incluso por probarle le he dicho, a ver, llévame de casa al trabajo, o cuando iba a visitar a mis padres o así, llévame a casa a mis padres. Y bueno, aparte de lo que mola decirle a Siri, llévame a casa a mis padres. No, eso, no me jodas, es que yo tengo una iPhone 3GS y todavía no conozco a Siri. Pues Siri es muy simpático, simpática, como quieras llamarle, y mola mucho. Pero es lo que digo, que a mí, sin ningún problema, quizá había una rotonda que no sabía que estaba ahí, pero eso pasa a los mismos mapas de TomTom directamente, que es básicamente donde sacan casi toda la información. O sea que las tantas pegas que le pone la gente no las entiendo. La única pega en la que estoy de acuerdo es la pérdida de Street View. Eso sí que... Yo tampoco es que lo usaba mucho, pero sí que es verdad que es una característica que está muy bien, sobre todo si tienes que viajar a un sitio que no conoces. Sí, para identificar locales y demás. Sí, sí. La posición de los locales era bastante interesante. Sí, sí. Porque, a ver, la función de 3D es una pasada, pero claro, tiene que estar disponible. Gracias, tengo un iPhone 3GS. Bueno, para los que podáis probarla. Aparte, en Granada no creo que haya... No. La Alhambra debería de estar en 3D, que la verdad, tengo curiosidad por saber si está incluida en 3D o no. No sé, pero lo dudo. En España me parece que hay muy pocos sitios. Sí, creo que comentaron Madrid y Barcelona y sí, solo algunos edificios, ¿no? Sí, sí, pero de todas formas, por ejemplo, en el pueblo de mis padres, donde he vivido yo siempre, en Rosas, en la Costa Brava, Google Street, o sea, es muy gracioso porque llegó a la entrada del pueblo, dio la red, pasó por la redonda y se fue. Pero así, o sea, que yo me quedé, ¿pero qué hacéis? Entonces tampoco mucha pérdida que hayamos tenido, ¿entiendes? Pero cada uno tiene sus defectos, Google lleva mucho tiempo con esto. Y ahora a ver, según los rumores, Google va a sacar su propia aplicación nativa. Teóricamente ya está en la App Store esperando para ser revisada. Veremos Apple qué dice. Pero bueno, sí, bueno, ya no va a haber... Vamos, ya la gente... Ya no habrá problemas de Flame, porque cada uno tendrá su... Quien quiera utilizar los nuevos mapas de Apple, ahí estarán. Y quien quiera utilizar Google Maps, pues también lo tendrá a su disposición. O sea, yo creo que al final ganamos todo. Sí, sí, eso está claro. Y es lo que comentamos, que al tener Google su aplicación independiente del sistema operativo, le podrá sacar mucho más provecho. Podrá actualizarse cuando quiera. La integración. Yo creo que la integración podrá ser un punto muy importante. Sí, eso está claro. Es como, bueno, Google Maps en Android ha evolucionado mucho más que en iOS desde siempre. Pero lo que decimos es que, claro, al ser independiente, pues Google quizá ahí, quieras o no, si se puede ir actualizando, en vez de esperar cada ciertos meses que saquen una pequeña versión, que quizás es cuando pueden actualizar las aplicaciones nativas del sistema, eso es un punto a favor que Apple, pues no sé, tendría que tener en cuenta. Aunque la verdad es que una vez la aplicación está ya hecha, la aplicación de mapas poco va a cambiar, porque poca cosa les van a meter y quizá lo más importante está en toda la información y todos los datos que tienen el servidor, o sea que tampoco hay mucho cambio que puedan hacer. Y no, de hecho, a mí la verdad me gustaría que la simbiosis hubiese durado mucho más. Me gusta mucho cómo hace las cosas Google y también cómo hace mucho las cosas Apple, pero creo que la separación, aunque quizá los usuarios ganemos a la larga, creo que es una pérdida por lo que te he comentado. Google Maps tiene muchísima más información que ahora mismo los mapas. No sé si alguna de los mapas de Apple llegan a estar a la altura de Google Maps. Y lo bueno que tiene tener la aplicación propia de Apple es la integración. Entonces, esa simbiosis podría haber llegado a muy buen puerto. Sí, no, pero yo creo que la de que como has dicho antes, va a ser mucho mejor porque la aplicación de Google va a llegar. Sí, porque, bueno, o sea, eso está a la vuelta de la esquina. A Google le interesa estar porque tienes que pensar que es los mapas de Google es una pancarta de publicidad en pantalla completa para ellos. Porque ahí todo, o sea, lo que interesa a Google es que tú te chupes la publicidad de todos sus locales que tienen por ahí. Y entonces les interesa mucho estar en iOS. Sí, sí, es cierto. O sea, si, no sé si Apple les va a dejar pasar, supongo que sí, porque se han dejado pasar a Chrome y todo. Ya las barreras de la App Store están muy, muy débiles últimamente. Y que siga así, a ver si para mi próxima aplicación. Sí, hombre. Y entonces yo creo que va a estar Google Maps, no, y no creo que tarde, la verdad. Pues ya lo probaremos los que, bueno, no sé si aceptará, seguirá manteniendo versiones anteriores de iOS o no. Yo con mi 3GS la verdad es que me tengo que olvidar de ese tipo de cosas. El sistema no va muy fino, pero la verdad para un terminal que tiene el tiempo que tiene va lo suficientemente bien como para ser usable. Sí, no, yo la verdad es que se lo he puesto en mi antiguo 3GS y la verdad es que va bien. La navegación, probé el otro día a navegar con él. Me gusta el sistema de carteles, la nueva aplicación de mapas. La verdad, gráficamente me parece que gana bastante, pero yo soy muy fácil de convencer, la verdad. A mí, sí, yo también. Que algo que se vea bien ya me gana mucho. Sí, sí. Pero quizá, por ejemplo, hablando, continuando con las aplicaciones ya integradas en el sistema, en Android supongo que lo tendrán más bien hecho esto. La verdad es que no lo conozco totalmente. Pues la verdad es que desearía en que así fuera, pero el tema de las distintas versiones de Android con la API de Google o sin la API de Google, no sé la verdad ese tema cómo funcionará. Si alguien no lo pudiese aclarar, pues bienvenido sea. Sí, además supongo que yo, pues no sé si quizás peor o no, como decimos, no tengo muy conocimiento del tema este, pero claro, las operadoras seguro que le meten aplicaciones nativas. Y que como no se puedan borrar, eso es bastante fastidioso, como pasaban los antiguos teléfonos. No, bueno, en el tema de Android yo creo que todo lo bueno que tiene Android en ese aspecto es que borrarse, imagino que se podrá borrar todo. Sí, otra seguro. Cosa es a un usuario medio, si el método de borrado será entendible o no. Sí. Yo soy una de las... Yo tengo mi lado oscuro en Android también, el programa en Android, al igual que tú. Y esa es una de las partes buenas que tiene Android, la personalización y el poder tocarlo todo y hacer todo. Sí, sí, claro. Y volviendo un poco al tema de la separación de aplicaciones, como comentaba anteriormente, Mail me parece uno de los ejemplos claros del por qué una aplicación tiene que estar separada en el sistema operativo. Sí, sí. Te sale Sparrow, Mail se queda muy, muy, muy atrás, a lo mejor para una gestión de correo normal. A mí personalmente no es que me vaya mal con esa aplicación, pero sí que entiendo a gente que distintas cuentas, trabajo, ocio, debería estar muchísimo mejor integrado. Sí, además si quiere enfrentarse, digamos, como se ha querido meter Apple en las empresas, ¿no? Para el sector empresarial, o sea, está claro que hoy en día le ha sacado mucho mercado a BlackBerry, pero como decimos, si quiere mantenerse ahí... El problema de solo poder actualizar una aplicación importante como el correo electrónico cada X meses o cada año es un marrón que quizá, bueno, no sé cómo se lo toman pues los que lo usan diariamente. Yo utilizo Mail y no utilizo nada más porque me va de perlas. Quiero decir, para mi correo, para los dos o tres correos que tengo gestionados no me cuesta nada, pero tampoco recibo muchos correos. Entonces entiendo que la gente que basa su trabajo en esto necesita algo mejor. No, yo igual uso Mail, pero yo creo también un poco que Apple, y eso es uno de los puntos por lo que a mí personalmente me parece que va primera encabezando esta carrera del mobile, es que confía mucho en sus desarrolladores. Entonces, sí. Ellos hacen parte del trabajo y el resto del trabajo se lo dejan un poco a los desarrolladores, y de ahí el mercado de aplicaciones que hay en iOS y que quizá no haya en otras plataformas para cubrir ese tipo de necesidades que no cumple la propia Apple, ¿no? Sí, sí, no está claro que... Y ya no es que confíes en los desarrolladores, Sparrow, sino me parece que el tema... El referente, una aplicación de Mail, sí, que a muchísima gente se le quedaba corta y como Sparrow fue a tapar ese agujero en las necesidades. Sí, sí, está claro. Como decía, Apple no solo confía en que sus developers le saquen las castañas del fuego, sino que basa todo su negocio en ello. O sea, Apple cada versión del sistema, por ejemplo, en iOS 6, la gente dice, solo habéis sacado los mapas, vaya mierda de sistema operativo de nueva versión que habéis hecho. Pero es que iOS 6 está centrada, yo creo, absolutamente en los desarrolladores. O sea, la cantidad de cosas nuevas que nos han otorgado, veremos a partir de ahora, hay aplicaciones que se van a hacer cosas muy guapas. Yo quiero una API para Siri. Sí. Eso me haría realmente feliz. Eso... No sé si lo usaría mucho o poco, pero la verdad es que las posibilidades que podría dar serían brutales. Hombre, tú sabes lo que me gustaría a mí decirle. Siri, añádeme en Wish Films la película hasta que la quiero ver. Momento pro. Sí, bueno. No, pero yo muchas veces. Ahora, en la última, en iOS 6, puedes decirle que abra aplicaciones. Desde Siri. Sí. No, el otro día leí sobre las relaciones. Las relaciones sociales, que puedes definir relaciones sociales con distintos contactos en tu agenda. Sí, eso es una cosa que me han comentado y la verdad es que no he encontrado aún. Pero bueno. Yo todo esto lo leo de lejos porque no puedo probarlo, pero eso sí que es interesante, el tema de establecer relaciones sociales y que luego Siri, en base a lo dicho, actúe en consecuencia. Creo que es muy interesante. Como te he dicho, una API para Siri sería brutal para los desarrolladores. Y brutal para el teléfono entero sería, porque podríamos hacer muchas, muchas cosas. La integración... No, en Estados Unidos me parece que está integrado con Yelp. Sí. Quizá, el tema de poder utilizar la integración con otro tipo de aplicaciones, quizá para mercados más locales, sería súper interesante pedir, desde pedir una pizza en el Telepizza, quiero promoción, hasta pedir cita para un dentista, etcétera. Me parece que las necesidades son... No, las posibilidades más bien son enormes. Sí, claro, desde el momento que puedes integrar Siri con una aplicación ya, de eso no sé cuándo van a tardar, pero está claro que lo van a acabar haciendo, pero no sé cuándo. Si Siri funciona como dicen que funciona, creo que mis dedos se van a atrofiar en cuanto consiga el nuevo iPhone. Sí, sí, va muy bien la verdad. Y bueno, hablando de otra aplicación, otro hecho curioso es que, por ejemplo, hoy hemos hablado de que tenemos todas las aplicaciones estas ya integradas en el sistema, como Mail y todas estas, pero hay otras que no están integradas en el sistema y que son de la propia Apple, como puede ser la aplicación de eBooks, la aplicación de Busca a mis amigos y alguna otra que tienen por ahí, que si venden estas aplicaciones a través de la Store, como están haciendo, bueno, gratuitamente... Pero quizá podrían plantearse hacer lo mismo directamente con las demás aplicaciones, ¿no? O sea, las actualizaciones podrían venir a través de la Store tranquilamente. O sea, no esperar a que el sistema operativo se actualice. Exactamente lo que comentábamos anteriormente, que hay ciertas aplicaciones que no entendemos que sean parte del sistema operativo y no puedan actualizarse de una manera mucho más continua. Sí, sí. Además, viendo los movimientos que ha habido en Mountain Lion, en la que ahora todo el sistema de actualización del sistema pasa por la App Store, podrían hacer algo semejante y actualizar sus aplicaciones propiamente nativas desde iOS, desde la App Store de iOS. Pues sí, sería la verdad un punto muy a favor. Creo que lograría un mejor sistema operativo. Sí, sí. Pues ya no son solo mejoras externas, sino mejoras internas, y de cara a todos los usuarios creo que beneficiarían mucho. Sí, pero si nos fijamos en el hecho de estas aplicaciones que están en la iOS Store, tampoco las actualizan nunca, si te fijas. Porque la aplicación de amigos y estas las actualizan cuando hay una versión mayor del sistema operativo. Sí, yo creo que un poco la han puesto aparte, ya no por la posibilidad de actualizarla, sino por la posibilidad de que no sean unas aplicaciones interesantes para, a lo mejor, el gran público. Ya puede ser, ¿no? Sí, además. Entonces, la idea de ponerla aparte es que el que la vea necesario disponga de ella, pero no venga chupando memoria al resto de dispositivos. Sí, sí. Bueno, en todo caso tenemos que ir viendo cómo Apple va tratando esto, porque es un quizá una de las faltas que tiene iOS. Y que sí, bueno. Quizá la gran mayoría no lo nota, pero... Yo bueno, me considero que no me caso con nadie y yo critico tanto a unos como a otros y... En cada lado tiene sus partes buenas y sus partes malas. Yo creo que el sistema de iOS es muy robusto, pero a cambio de esa robustez lo que consigue es tiempo a veces excesivamente largo para conseguir algunas funcionalidades que quizás serían muchísimo más inmediatas. Sí, eso está claro. Cada uno tiene sus puntos fuertes. Pues bueno. Bueno, salvo Windows Phone, que no sé si tiene alguno. A mí me gusta mucho, ¿eh? No, la verdad es que la interfaz de Windows me gusta. No me vuelve loco, pero me resulta un paso hacia adelante. Yo creo que... Hombre, yo personalmente, si no pudiera tener un iPhone, tendría un Windows Phone. Eso sí, eso lo tengo que admitir. Pues yo creo que discrepo. Bueno, es que bien, después del anuncio del Lumia, quizá no. Pero antes de la existencia del Lumia, creo que un Android y una Galaxy S3 creo que es un teléfono muy serio. Es un teléfono muy serio. Pero hay que darle tiempo, también es más joven que el resto. Mira, Android se está poniendo al día. Yo creo que han puesto las cartas sobre la mesa con Windows 8 y bueno, hay que dejar que continúe y ver en qué se convierte. Yo personalmente creo que han llegado tarde, pero quizá me equivoque. Lo veremos. Eso espero. Pues bueno, ya hemos dado un poquito la vuelta por este tema de las aplicaciones ya que vienen con un sistema operativo. Si tenéis alguna opinión, pues estaremos encantados de discutirla. Y bueno, para ya ir terminando, pasamos a la sección de el software o el framework de la semana. Sí, bueno, para esta semana creo que un buen framework que hemos encontrado ha sido PST CollectionView, que reemplaza el CollectionView en versiones anteriores de iOS, iOS 4 y iOS 5. CollectionView es una de esas cosas que comentaba antes, que se centran en los desarrolladores porque nos han dado una API. Ahora que ya podemos hablar fuera del NDA. Ostras, sí, ya todo el mundo estaba ya esperando este día. Todo el mundo quería decir ya autolayao. Sí, sí. Y CollectionView es una de estas cosas que nos van a hacer bastante fácil la faena de trabajar con cosas muy guapas, con interfaces muy guapas. Sí, yo como siempre creo que esto está muy bien, pero yo quiero un desarrollador en mi equipo. Bueno, pues nada, esperemos más. Que si alguien hace uso de él, la verdad nosotros personalmente no lo hemos usado, no. Pero sí que tiene muy buena pinta y en próximos trabajos sí que me gustaría empezar a tocarlo. Yo seguramente, como voy a tirar, si lo uso en algún lado serán trabajos personales, y en trabajos personales voy a tirar por ir a iOS 6 directamente, cargarme toda la retrocompatibilidad. Amén. Sí, sí, yo soy así, como no como con lo que gano con mis aplicaciones, con lo que hago. O sea, yo tengo mi propio curro y ahí sí es donde me gano el pan. Pero con las aplicaciones que las hago principalmente para mí. Pues si me tengo que cargar un 5% de la gente, pues lo siento. Porque hay que recordar que me parece que los últimos datos que he visto es que a día de hoy, 21 de septiembre, hace un día, ¿no?, que ha salido, ya hay hay un 20% de dispositivos con iOS 6. O sea, ¿me entiendes? Quiero decir que de aquí poco ya habrá que olvidarse también, ya no de iOS 4, sino incluso de iOS 5. Pues bueno, te pierdo. Bueno, tranquilo, es cosas del Skype. Del directo. Sí, bueno, pues hasta aquí este primer episodio. Un poquito, bueno, ya veremos cómo queda y si os gusta. Intentaremos ir perfeccionándolo todo. Sí, que creo que falta mucho trabajo. Sí, bueno. Ya iremos mirando esto de grabar las conversaciones y todo esto. A ver si no perdemos ningún archivo. Esperemos. Bueno. Y pues por mi parte nada, ya nos vemos a ver si podemos hacerlo semanalmente. Entonces la semana que viene ya estaremos por aquí hablando sobre un nuevo tema y esperamos vuestro feedback y que os haya gustado. Pues sí, esperamos. Si a alguien le ha gustado o no, carta, amenaza, cualquier cosa que nos lo comuniquen, ya que ayuda a continuar. Pues bueno, a mí me podéis encontrar en Twitter con Alexito4. Y yo soy RKBamón en Twitter. Pues nada, como hemos dicho, hasta la semana que viene. Hasta luego.